luces. El caminante, estrella de la libertad. Luces del cielo que iluminan la oscuridad. Corre, dile que tu estrella está en el mar. Dile, ángel, que tu amada triste está. Son las lágrimas de nuestra madre libertad. Luces del caminante, estrella de dignidad. Luces de la esperanza que ilumina nuestra bondad. Corre, dile que tu estrella está en el mar. Dile a tu ángel que tu amada triste está. Son las lágrimas de nuestra madre libertad. Luces del caminante, estrella, libertad. Luces del cielo que iluminan la oscuridad. Corre, dile que tu estrella está en el mar. Dile a tu ángel que tu amada triste está. Son las lágrimas de nuestra madre, madrecita, libertad.